pueden salir de los niños, por favor, pueden salir a su clase. Y vamos a abrir nuestra Biblia, hermanos. Vamos a leer ahí en el libro de Génesis, capítulo 4. Hay una historia que la empezamos a ver el día jueves. Empezamos a hablar de ella el jueves. Y le quiero confesar algo. Que la verdad yo no estaba muy seguro de si el mensaje, hermano, que Dios me daba era para hoy. La verdad es que yo pensaba predicar otra cosa, o mi mente decía, ¿qué puedo predicar en este primer domingo del año? Pero, bueno, a veces Dios tiene sus formas de confirmarnos las cosas de cuando tenemos que predicar algo, hermano. En ese capítulo 4, vamos a leer, hermanos, en esta hora, desde el versículo 1 hasta el versículo 14, la historia de Caín y Abel. Yo quiero que usted y yo pongamos atención en lo que vamos a leer, porque esto es lo que en esta hora, hermano, creo que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Ya lo tienen? Vamos a leer desde el 1 hasta el 14. Dice, cuando conoció a Adán a su mujer, si vamos ahí, y conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñarás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Siéntese, por favor. Como le comentaba hace un instante, estaba yo pensando, hermano, y preparando la predicación. Y yo tenía en mente predicar algunas otras cosas, pero hay una frase aquí, hermano, que Dios estuvo trabajando conmigo y que es esa frase donde Dios le dice a Caín, la sangre de tu hermano, dice, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y yo le preguntaba a Dios, ¿qué tenía que ver esa frase, hermano, con lo que yo tenía que predicar en esta hora? Pues porque yo le hubiera querido hablar, hermano, de algo que tuviera que ver con el principio de año, hermano, y con la perseverancia, y con los buenos propósitos, y con las metas, y con algo que tenga que ver con la consagración, que tuviera que ver quizá, hermano, con la dedicación, con los buenos, no sé, un montón de cosas que por mi mente pasaron. Y cuando yo estaba viendo, hermano, este pasaje, de hecho el día jueves, si usted se acuerda, hablamos de la historia también de Caín y Abel, pero hablamos, hermano, de sus ofrendas. Los que estuvieron aquí el jueves, hablamos de sus ofrendas. Una de las cosas, hermano, que podía yo entender de este pasaje, es que cuando vino la caída del hombre, usted se acuerda que le comenté alguna vez que la caída es un punto fundamental en la doctrina cristiana. Cuando Dios hizo la creación, hermano, todo era perfecto, pero cuando entró la caída, hermano, al hombre, entró el pecado, y por el pecado la muerte, la manifestación más grande, hermano, que hay del pecado entre la humanidad es el derramamiento de sangre, hermano, unos con otros. Dice la Biblia, hermano, que cuando Caín se enojó tanto porque Dios hubiera preferido la ofrenda de Abel, fue tan, hermano, el coraje que él sintió, fue tanto, hermano, la envidia que él sintió, que él tomó en su corazón la decisión, hermano, de tomar venganza de algo, hermano, que en realidad Abel ni siquiera había hecho, hermano, en contra de Caín. Abel, realmente Abel no le hizo nada. Abel no hizo nada, hermano, que mereciera que Caín se levantara contra él y lo matara. Sin embargo, la Biblia dice que cuando salieron al campo juntos, ya Caín premeditadamente tenía en su mente darle muerte a su hermano. Y cuando estaba lejos, hermano, se levantó contra él y la Biblia dice que lo mató, ¿verdad? Y es el primer homicidio que se registra en la Biblia, hermano. Y yo, hermano, entendía que esa parte era importante porque, hermano, no hay manifestación mayor del pecado en el corazón del hombre que levantarse contra su hermano y quitarle la vida, hermano. Porque, hermano, usted y yo fuimos hechos a la imagen de Dios. Génesis 9:3, después de que Noé descendiera del arca, en el versículo 3 de Génesis 9, Dios le dijo a Noé: todo lo que se mueve y vive o será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os he dado. Dice: pero carne con su vida, que es su sangre, no comerás, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. A mano de todo animal la demandaré, y de mano de hombre, de mano del varón su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Hermano, Dios sentenció para la tierra, hermanos, y para el ser humano, que cuando alguien derramara sangre, hermano, inocente de su prójimo, hermano, lo único que podía satisfacer eso, hermano, era que también el homicida derramara su sangre. Eso era lo que Dios de alguna forma instituyó, eso es lo que Dios de alguna manera dejó marcado, hermano. De hecho, si me acompañas a buscar ahí en la Biblia, hermano, en el libro de Deuteronomio, quiero que me acompañes, por favor, en el número 35, quiero que tú veas lo que la Biblia dice, hermano, lo que de alguna forma estaba estipulado como ley. Números 35, versículo 30. Y no sé, Daniel, si lo tuviéramos en la nueva traducción viviente. A ver, yo te digo si es esa, porque lo apunté aquí, pero no tengo aquí traducciones. Números 35, versículo 30. A ver si lo podemos ver en la versión Nueva Traducción Viviente 30. No, a ver, la nueva versión internacional es la que creo que apunté. Vamos a esperar que nos pongan la NBI de ese pasaje. Quiero que usted ponga atención a lo que está escrito, hermano, aquí. Ok, dice así: solo por el testimonio de varios testigos se le podrá dar muerte a una persona acusada de homicidio. Nadie podrá ser condenado a muerte por el testimonio de un solo testigo. No aceptará rescate por la vida de un asesino condenado a muerte. Tendrá que morir. Tampoco aceptarás rescate para permitir que el refugiado regrese a vivir a su tierra antes de la muerte del sumo sacerdote. Acá lo explicaba un poquito. Pero lo que me interesa es el que sigue, hermano. Dice: no profanes la tierra que habitas. El derramamiento de sangre, ¿qué dice ahí? Contamina la tierra. Y solo con la sangre de aquel que la derramó es posible hacer expiación en favor de la tierra. Dios mismo, hermano, señaló que para que la tierra, hermano, fuera expiada de la contaminación por el derramamiento de sangre, ¿quién tenía que morir? El homicida, hermano. El homicida tenía que morir. De hecho, hermano, en el libro de Proverbios dice que hay seis cosas, siete dice que aborrece Jehová. Y hay muchas ahí, hermano, que aparecen. En Proverbios 16 dice: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr el mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Cuando usted y yo, hermano, podemos ver en la Biblia lo que abomina el Señor, una de ellas dice que es el derramamiento de sangre. A Dios no le gusta, hermano, de alguna forma, y Él nunca pensó que los hombres pudieran tomar la vida, hermano, de otro ser humano. Hay dos palabras en el Antiguo Testamento que se usan para matar. Éxodo 20, 24, si no mal recuerdo, dice: no matarás, si se acuerda, el mandamiento. No me acuerdo el versículo ahorita, pero está ahí en Éxodo 20, dice: no matarás. Sin embargo, la palabra que se usa ahí, hermano, es la palabra razat, que es una palabra hebrea, hermano, que tiene que ver con matar con premeditación, alevosía y ventaja, o por venganza. Y ese es el mandamiento, hermano, que Dios prohibió de que no teníamos que matar a alguien bajo esas circunstancias. Hay otra palabra hebrea que es araj, y araj es matar justificadamente. Cuando a veces nos preguntamos los cristianos, hermano, ¿hasta dónde Dios permite el tomar la vida de otra persona? La Biblia es muy clara en distinguir dos casos. Cuando alguien mata a alguien premeditadamente, cuando alguien le quita la vida, hermano, accidentalmente a otra persona. Es más, en el Antiguo Testamento Dios marcó algunas cosas por las cuales una persona podía morir o no podía morir si había quitado la vida a otra persona. Por ejemplo, hermano, Abel y Caín, el caso de Caín, ¿fue premeditado o no fue premeditado? Claro, ¿verdad? Fue premeditado. Este Caín lo pensó, lo maquinó, lo planeó, hermano, y ese es el mandamiento, hermano, que Dios prohibió. Si me acompaña a Éxodo 21, quiero que vaya a Éxodo 21, 12. Y quiero que me aguante tantito a lo que me quiero llevar con todo esto. Éxodo 20, 21, perdón. Dios dio algunas leyes con respecto a los homicidas y a la violencia. Éxodo 21, versículo 12. ¿Ya está ahí conmigo? Dice, el que hiriere a alguno haciéndole morir, ¿qué dice? Él morirá. Mas el que no pretendía hacerlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré el lugar al cual ha de huir. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás, ¿para qué? Para que muere. El que hiere a su padre o a su madre, ¿qué dice? Morirá. El que robare a una persona y la vendiere, es como un secuestro, o si fuera hallada en sus manos, ¿qué dice? Morirá. Igualmente, el que maldijera a su padre y a su madre, morirá. Y luego sigue diciendo, además, si alguno riñere y uno hiriere a su prójimo con piedra o con el puño, y este no muriere, pero cayere en cama, si se levantare y anduviere fuera sobre su báculo, entonces será absuelto el que lo hirió, solamente le satisfará por lo que estuvo sin trabajar y hará que lo curen. Y si alguno hiriere a su siervo o a su sierva con palo y muriere bajo su mano, ¿será qué? Castigado. Mas si sobreviviere por un día o dos, no será castigado porque es de su propiedad. Si alguno riñere y hiriere a la mujer embarazada y esta abortare, pero sin haber muerte, es decir, que el niño nacía antes, pero no muriere y la mamá tampoco, serán penados conforme a los que les impusiere el marido de la mujer y juzgare los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás, ¿qué dice? Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Dios fue muy claro con el pueblo de Israel que habría personas, hermanos, que quizá le quitarían la vida a su prójimo intencionalmente, pero también quien lo haría sin la intención. De hecho, en Deuteronomio capítulo 19, Dios instituyó la creación de tres ciudades llamadas de refugio, donde si alguien se levantaba contra su hermano sin querer y lo mataba, por ejemplo, hasta había un caso ahí en la Biblia, dice, por ejemplo, si salieran a cortar leña con el hacha y al hacha se le saliera el hierro, dice, a la hora de levantar y dar el golpe, e hiriera a su hermano y lo matara, dice, el tal no es digno de muerte. ¿Por qué? Porque no lo hizo con la intención, fue un accidente. Dice, entonces él tendrá que huir a una ciudad de refugio, porque la ley permitía que un familiar del asesinado tomara la vida, hermano, del homicida, y entonces así derramara la sangre del que fue asesino, y de alguna forma las cosas quedaran, hermano, en paz, quedaran entonces, hermano, a cuentas. Eso es lo que la ley decía, eso es lo que Dios de alguna forma instituyó. Y es que es verdad, quizá alguien puede matar a alguien, hermano, sin querer, por accidente. Pero ¿por qué hay, por ejemplo, de las situaciones, por ejemplo, qué pensará Dios de si alguien mata a otra persona por defensa propia? A ver, ¿usted qué piensa, hermano? ¿Es homicida esa persona por haber matado en defensa propia? No, ¿verdad? Dios, hermano, no condena a aquel que se defiende, hermano, y mata por defenderse, siempre y cuando, hermano, no haya sido algo premeditado. Realmente el que conoce el corazón de las personas, hermano, solamente es Dios, ¿ok? Entonces, por ejemplo, la gente que de alguna manera, vamos a pensar en un policía que tiene que enfrentar, vamos a pensar, a algún delincuente y el otro lo quiere matar y él se defiende y lo mata. Delante de Dios no es culpable, hermano, porque él estaba haciendo su trabajo y simplemente él hizo lo que le correspondía. Él no mató porque fuera asesino, él mató porque lo querían matar. Y ese tipo de casos Dios los juzgó cometido el delito, hermano. Y por eso las ciudades de refugio se convirtieron en lugares donde la gente iba y se escondía y se refugiaba para que no lo pudieran matar. No podía salir de la ciudad de refugio hasta que se muriera el sumo sacerdote que estaba en función. Todo ese tiempo tenía que vivir en la ciudad de refugio, y dentro de la ciudad de refugio no lo podían matar, nadie lo podía matar. Es más, si venía el vengador de la sangre, porque así se le llamaba al que quería hacer justicia por su mano, no podía entrar a la ciudad de refugio. Pero si esa persona se salía de la ciudad de refugio y lo encontraba el vengador de la sangre, ¿qué creen? Lo podían matar. Y lo mataban si querían. ¿Por qué? Porque él se había salido de la ciudad de refugio. ¿Okay? Ahora, todo esto que le estoy contando, hermano, tiene que ver con el corazón del hombre. Mateo 7 dijo el Señor Jesús: porque de dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. ¿De dónde salen, hermano? Del corazón. Santiago dice en capítulo 4: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No es de sus pasiones las cuales combaten en sus miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros propios deleites. Hermano, el problema es el corazón del hombre, de donde nacen los homicidios. ¿Sí? El problema real, hermano, de lo que pensaba Dios no era tanto el acto, sino la intención del corazón. En la intención del corazón se medía, hermano, quién era digno de morir y quién no era digno de morir. Las ciudades de refugio se construyeron para evitar más derramamiento inocente, hermano, más derramamiento de sangre de inocentes, porque el que había matado por accidente o en defensa propia no era considerado delante de Dios culpable, por lo que él buscó una manera de que no se derramara sangre inocente. Porque la sangre derramada sobre la tierra, ¿qué dice la Biblia que hace con la tierra? La contamina, y la única manera de espiarla es que el asesino pueda, hermano, derramar también su sangre. Entonces, cuando usted y yo vemos todo esto, hermano, déjeme decirle que Dios pesa el corazón. Y por eso Juan, hermano, en su capítulo número, en su primera carta, hermano, de Juan, quiero que usted ahí en el capítulo 3 de primera de Juan me acompañe al versículo 11, dice: por... a veces lo podemos poner en primera de Juan 3:11 en la pantalla. Dice: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Dice: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Y luego dice el versículo 15 de primera de Juan, capítulo 3: todo aquel que aborrece a su hermano, ¿qué dice? Es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Algo importante, hermano, que nosotros debemos erradicar de nuestro corazón es toda envidia, los celos, todo enojo, porque eso es lo que provoca, hermano, muchas muertes todos los días. Caín mató a Abel, hermano, porque su corazón tenía enojo contra su hermano, tenía envidia de su hermano y tenía celos de su hermano. De tal forma que, de acuerdo al Nuevo Testamento, Dios considera homicida al que en su corazón tiene celos contra su hermano, o tiene envidia contra su hermano, o tiene enojo contra su hermano. Porque son esas tres cosas las que desencadenan los homicidios. Quizá tú nunca has matado a nadie, quizá tú digas: yo nunca me atrevería a matar a alguien. Pero si tú albergas en tu corazón alguna de estas tres cuestiones, delante de Dios eres igual que un homicidio. Fuimos llamados, hermano, dice la Biblia, a amarnos los unos a los otros. Cuando Caín pregunta: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Era una pregunta un tanto, hermano, irónica, porque Caín pensaba, hermano, que él no tenía una responsabilidad hacia Abel. Pero la respuesta a la pregunta de Caín de parte de Dios es: sí, tú y yo somos guardas de nuestros hermanos. Por lo tanto, no puede haber en el corazón de un cristiano enojo, celos o envidia contra su prójimo. No puede haberlo, hermano. Porque son esas cosas las que han llevado, hermano, al hombre a derramar sangre inocente sobre la tierra. Dios le dijo a Caín que la tierra misma lo maldecería a él, hermano, a causa de la sangre que él derramó en ella. Dice, la tierra recibió la sangre de tu hermano de tu mano, por lo tanto, aún de la misma tierra, Caín sería maldecido, hermano. El hombre lleva encima, hermano, también una maldición, que es la maldición de la misma tierra, porque hemos derramado mucha sangre, hermano, como seres humanos en este planeta. Y todo esto te lo quería llevar al caso, hermano, porque estaba yo leyendo acerca de que como país, hermano, en el año 2017 ha sido el año más violento, hermano, que México ha tenido en su historia, hermano. Con una cantidad impresionante de homicidios, hermano, que se cometen todos los días. Sin contar, hermano, el número de abortos que se practican en nuestro país y en la Ciudad de México principalmente, a causa de que es ya algo legal. Hermano, cuando nosotros vemos el caso de Caín y Abel, nos damos cuenta que si hay una consecuencia de derramar sangre en la tierra, hermano, sangre inocente. Yo sé que quizás no todos los que han asesinado eran inocentes, hermano, pero si hay mucha gente inocente que muere a causa de la violencia, de los celos, de la envidia, hermano, de otras personas. Dios aún consideraba a alguien homicida si en su mano no estuvo el prevenir la muerte de alguien. Por ejemplo, en Deuteronomio Dios le dijo a Israel que cuando construyeran una casa, era obligatorio en la azotea poner un barandal alrededor de la casa. Dice, porque si alguien se cae de la azotea y tú no pusiste el barandal, la sangre del que se murió la demandaré de tu mano. Así es como Dios juzgaba, hermano, a su pueblo. Es decir, había una responsabilidad de la persona, hermano, que sabiendo que podía provocarse un accidente y que le causara la muerte a otro, no hacía absolutamente nada. ¿Sí? Tú y yo tenemos entonces, hermano, que pensar como nación. Yo quiero invitarte a Ezequiel, capítulo 22, que me acompañes ahí. Porque hay una profecía que Dios le habló a Israel, y que yo creo que tiene mucho que ver con lo que pasa en este país, hermano, con respecto al derramamiento de sangre. Estaba yo leyendo, hermano, que aproximadamente se calcula que se practican 1,000,000 de abortos, hermano, en México. Y es un número altísimo, hermano, de homicidios que se dan, hermano, sin contar las estadísticas, hermano, que hay. Al menos registrados en la Ciudad de México, hermano, hay 176,000 casos de aborto, nada más en la Ciudad de México, del año pasado, hermano, que se practicaron en nuestra ciudad, sin contar todos los que se han practicado, hermano, clandestinamente en el resto del país. Tenemos la cifra en el 2017 de 33,000 personas desaparecidas, no se sabe dónde están, y el número de 23,101 homicidios al mes de noviembre, hermano, que tiene que ver con la cifra histórica, hermano, de asesinatos y de homicidios en nuestro país. En Ezequiel capítulo 22, versículo 1, dice así, vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú hijo de hombre, no juzgarás tú, dice, no juzgarás tú a la ciudad derramadora de sangre y le mostrarás todas sus abominaciones. Dirás pues, así ha dicho Jehová el Señor, ciudad derramadora de sangre en medio de sí, para que venga su hora, y que hizo ídolos contra sí misma para contaminarse. En tu sangre que derramaste has pecado, y te has contaminado en tus ídolos que hiciste, y has hecho acercar tu día, y has llegado al término de tus años, por tanto, te he dado el oprobio a las naciones y el escarnio a todas las tierras. El versículo 12, me voy a saltar hasta el versículo 12, dice, precio recibieron en ti para derramar sangre, interés y usura tomaste, y aún a tu prójimo defraudaste con violencia. Te olvidaste de mí, dice Jehová el Señor, y he aquí que batí mis manos a causa de tu avaricia que cometiste, y a causa de la sangre que derramaste en medio de ti. Cuando usted, hermano, ve esta palabra que Dios dio, dice el versículo 14, estará firme tu corazón, serán fuertes tus manos en los días en que yo proceda contra ti. Yo Jehová he hablado y lo haré. Esta palabra se la dio Dios a Israel, hermano, porque Israel estaba en esa condición. Y lo que quiero transmitirte en esta tarde, hermano, simplemente es que tú y yo tenemos un deber con nuestro país, porque hay mucha sangre que clama, hermano, de la tierra, de nuestra nación, para con Dios. Hay mucha gente, hermano, que ha perdido la vida, hermano, a manos de su propio prójimo. Y la verdad de las cosas es que tú y yo fuimos puestos para ser guardas de nuestros hermanos. Cuando yo pensaba en este mensaje, hermano, la verdad es que no se me hacía un mensaje Yo hubiera querido predicar, hermano, porque no le encontraba yo mucho sentido hasta que yo, Dios me lo confirmó en la mañana de una forma curiosa, hermano, de cómo Dios le confirmó que quería que predicara esto. Pero tú y yo tenemos que orar, hermano, por nuestro país a causa de la sangre que se ha derramado durante los últimos años en este lugar. Sin embargo, quiero decirte algo, hermano. Dice el libro de Hebreos que hay una sangre que clama más fuerte, hermano, que la sangre de Abel, y que es la sangre de Cristo. Cuando yo entendía esto, hermano, y me ponía a pensar, Jesús fue crucificado, hermano, junto a dos ladrones. Aunque la Biblia no lo dice, hermano, pero estoy seguro que no eran cualquier ladrón, hermano, no eran carteristas. Seguramente eran ladrones que habían matado, hermano, por robar. Tal es el caso, hermano, que uno de ellos dijo, nosotros justamente estamos pagando por lo que hicimos. Tengan cuidado, hermano, porque esto sí es importante y se lo quiero decir. Tengan cuidado con lo que compra. Cuando Judas fue a devolver el dinero, hermano, con el que traicionó a Jesús, ni siquiera los fariseos, hermano, quisieron tomarlo porque dijeron, ese dinero está manchado de la sangre de una persona inocente. Cuando usted vaya a comprar algo, hermano, asegúrese que eso algo es legal. Porque usted no sabe, hermano, si usted está comprando algo que le costó la vida a otra persona. Hay mucha gente que se dedica a robar y le ha costado la vida a gente, hermano, que le quiten su simple cartera y su simple celular. Por eso nunca, hermano, usted compre algo de dudosa procedencia. Porque entonces usted está comprando algo manchado de sangre inocente. Tenga cuidado, hermano, porque eso es algo que de verdad es serio para Dios. A un Dios, hermano, lo único que prohibió al hombre, hermano, fue comer sangre. Y obviamente, hermano, pues en la mayoría de los animales. Pero porque la vida, dice la Biblia, está en la sangre. Y Jesús, por eso, al derramar su vida, derramó su sangre, hermano. Y Jesús tuvo que morir, hermano, en la cruz junto a dos ladrones, como si él fuera uno más, como si hubiera sido también un homicida. Porque la única manera, hermano, en que la tierra podía ser redimida, hermano, es que la sangre del homicida, hermano, fuera derramada en la tierra para que la tierra fuera limpiada. Así es que Jesús, dice Isaías 53, cargó el pecado de toda la humanidad, incluyendo, hermano, la sangre que ha derramado el hombre, hermano, en la tierra. Cuando la tierra recibió la sangre de Cristo, hermano, la tierra se conmovió, no pudo, hermano, de alguna manera soportar que el Hijo de Dios tuviera que derramar su sangre por nosotros. Que la tierra tembló, hermano, las tinieblas cubrieron el planeta, porque la tierra estaba recibiendo, hermano, de la mano de nosotros, así como la tierra recibió de la mano de Caín la sangre de Abel. Dios, hermano, dice la Biblia, y más bien la Biblia enseña, que la tierra recibió la sangre de Cristo. ¿Sale de la mano de quién? De la mano de nosotros, hermano. La tierra recibió la sangre de Jesús de mano de nosotros. Y Jesús tuvo que morir, hermano, como homicida para que la tierra pudiera ser redimida. Cada uno de nosotros, hermanos, fuimos partícipes. Dice la Biblia que Jesús tenía que ser entregado en manos de pecadores. Y él y Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Pero lo que me gusta, hermano, y lo que yo puedo entender, aunque quizá la Biblia no lo aclara tanto, hermano, es que hubo algo, hermano, en la muerte de Abel que tipificó lo que Cristo iba a hacer, hermano, en la cruz del Calvario. Cuando muere Abel y Dios le dice a Caín, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Hay algo que me llama la atención. ¿Por qué Caín no murió, hermano? Si delante de Dios el homicida tenía que morir. ¿Por qué le puso una vez más? Cuando Caín le dice a Dios, cualquiera que me encuentre me va a querer matar. Dios le dice, yo voy a poner una señal en ti. De tal manera que todo aquel que pueda o quiera o atreverse a matarte, dice, siete veces será su castigo sobre él. Y Dios puso una señal en Caín para que nadie lo matara. Yo decía al Señor, pero es que Caín merecía morir. O sea, de acuerdo a tu propia ley, de acuerdo a tus propias palabras, de acuerdo a todo lo que acabamos de leer y que está escrito, para que la tierra, hermano, pudiera ser redimida, el que tenía que morir era Caín. Pero Dios le puso una señal a Caín para me decía el Señor, es la señal de la gracia. Porque estaba tipificado, hermano, que un día vendría alguien, hermano, como Abel, que derramaría su sangre, hermano, para que los homicidas no tuvieran que morir. Tú y yo tenemos una señal ahora en nosotros por la sangre de Cristo, hermano, por la que tú y yo ahora no. ¿Sabes yo qué pienso que pasó, hermano? Y la verdad, la digo, la verdad, no lo dice, pero es lo que pienso que pasó. Cuando se levantó Caín para matar a su hermano Abel, lo hirió. Yo estoy seguro que Abel, hermano, pudo contemplar a Caín cuando éste le quitaba la vida. Pero ¿sabes cuál fue el clamor, hermano, de Abel para con Dios hacia su hermano? Perdóname. Yo lo perdono. Porque ese es el clamor de la sangre de Cristo, hermano, que hizo en la cruz del Calvario. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y yo estoy seguro que si Dios perdonó a Caín, hermano, de ser asesinado, es porque Abel, hermano, lo perdonó antes, hermano, de morir por lo que le había hecho. La sangre de Cristo hoy clama, hermano, desde la cruz, clamó, hermano, y clama, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hay un poema que encontré que se dice, las llagas de la cruz suplican sin cesar, elevan oración por la sangre de Jesús, con fuerza han de clamar, Señor, perdona al pecador, Señor, perdona al pecador, Señor, perdona su maldad. Ese es el clamor, es un mejor clamor que el de Abel, hermano, el que Cristo con su sangre dio, hermano, a la tierra por cada uno de nosotros. Y en esta tarde, hermano, vamos a tomar la Santa Cena, precisamente recordando la sangre que Jesús tuvo que derramar por cada uno de nosotros. Dos cosas simplemente quiero terminar hoy, hermano, por decir. Número uno, nuestra nación necesita, hermano, la gracia de Dios. Jesús ya derramó su sangre, hermano, para expiar los pecados que en México se han cometido. Jesús ya derramó su sangre, hermano, para que a México le llegue la gracia y la salvación de Dios, hermano. Pero para eso nos tiene a nosotros, para clamar por México y para predicarle a México. Tenemos una responsabilidad como iglesia en nuestro país, hermano. Es tristísimo lo que pasa en este país, tan bello, tan rico. México es una nación muy bendecida de parte de Dios. Pero sabes, la tierra, hermano, también nos ha cobrado factura a causa de la sangre que se ha derramado. Y lo segundo, hermano, es que yo no sé si en tu corazón has guardado enojo contra alguien, envidia contra alguien, celos contra alguien. Porque Dios quiere que desechemos todo eso, hermano, de nuestro corazón. Sí somos guardas de nuestros hermanos. Y sí es nuestro deber preocuparnos por el otro. Sí es nuestro deber, hermano, preocuparnos por lo que le pasa al otro, hermano. Sí es nuestro deber. Así es que en esta tarde yo quiero invitarte a que te pongas de pie y que podamos orar. Y yo quisiera que pudiéramos tomar la Santa Cena hoy pensando en la sangre que tuvo que recibir la tierra, hermano. Tanta sangre inocente que ha recibido la tierra, hermano, por manos del hombre. Han causado, hermano, mucha maldición sobre el mismo hombre. Pero la sangre de Jesús, hermano, trajo perdón y trajo esperanza y ha traído redención. Te quiero pedir también, hermano, que si tú tienes algo que no estás seguro de dónde provino, hermano, tú digas, Señor, yo no me voy a ser partícipe de manchar mis manos con cosas que a lo mejor yo ni siquiera sé si le costó la vida a alguien más. Tengamos cuidado, hermano, con las cosas que hacemos y de lo que guardamos en nuestros corazones. Vamos a hablar para prepararnos para tomar la Santa Cena, hermano. Y dile, Señor, yo quiero quitar de mi corazón todo el enojo en esta hora. Dice la Biblia, hermano, que Satanás ha sido homicida, ¿desde cuándo? Desde el principio. El diablo ha sido homicida siempre ha sido homicida. Señor, en esta tarde nosotros nos presentamos delante de tu presencia, Señor. Porque reconocemos que la tierra recibió tu sangre, Señor, por mano nuestra. Yo reconozco, Señor, que la tierra tuvo que recibir tu sangre, Señor, por mano mía, por mis pecados, por lo que albergué en mi corazón, por lo que hice, por nuestro. nuestros pecados, Señor. Todos nosotros fuimos partícipes de que la tierra tuviera que recibir la sangre preciosa del Hijo de Dios. La sangre de Cristo, hermano, tiene un poder. La sangre de Cristo, hermano, tiene tanto poder en sí, porque su pura sangre tiene el poder, hermano, de perdonar todos los pecados de la humanidad. Tú y yo hemos recibido una señal en nosotros, una señal como la de Caín, hermano, en la que no se nos dio la muerte que merecíamos, porque la sangre de Cristo clama por nosotros, perdónales, porque no saben lo que hacen. Y en esta tarde, si tú has albergado en tu corazón celos contra otro, celos por lo que otro tiene, por lo que otro es, por lo que otro hace, dice Santiago, de ahí vienen las guerras, de ahí vienen los homicidios, de ahí vienen todos sus pleitos que contienen en su corazón. Señor, en esta tarde que estamos, no queremos guardar enojo en nosotros. Yo te pido, Señor, que podamos desechar todo enojo y podamos, Señor, expresar el amor tuyo a todos los demás a través del perdón. Pero en esta hora, Señor, que vamos a tomar la Santa Cena, queremos darte gracias por la sangre que derramaste en la cruz y que la tierra recibió, Señor, para el perdón de nuestros pecados. Pero de una manera especial también queremos orar por nuestra ciudad y por nuestro país. Ten misericordia, Señor, de México. Ten piedad, Señor, de nuestra nación, nuestro país. Tanta violencia, Señor, tanta maldad. Tanta sangre que se derrama en nuestro país todos los días, Señor. Tanta sangre del hombre, amado del hombre. Perdona nuestro país, Señor. Perdona México. Y levanta tu iglesia, Señor, para que seamos los mensajeros del Evangelio, Señor, que puede transformar el corazón de las personas. Gracias, Señor. Padre, yo bendigo estos elementos que vamos a tomar en esta hora. Este jugo de uva, símbolo de tu sangre, y este pan sin levadura, símbolo, Señor, de tu cuerpo, que fue molido por nosotros, Señor. Gracias te damos en esta hora. Que sea en esta hora símbolo, Señor, que usemos para recordar tu muerte, para recordar, Señor, el precio que tuviste que pagar por cada uno de nosotros. Yo quiero invitarle, hermano, que pase a la mesa en esta hora, y que usted tome una copa, y que usted tome un trozo de pan sin levadura, y regrese a su lugar, y vamos a tomar esta Santa Cena. Los que están arriba y quieren también pasar, pueden hacerlo si quieren, nos quedamos aquí abajo, pero vamos a tomar esta Santa Cena hoy, recordando, hermano, que esta tierra tuvo que recibir la sangre del Hijo de Dios, del que nunca cometió un pecado, del que fue santo en toda su vida. Y ese es el poder que tiene la sangre de Cristo, hermano, porque su sangre era limpia de toda contaminación de pecado. Él murió como pecador, pero sin ser pecador. Él murió como malhechor, sin ser malhechor. Él murió como ladrón, sin ser ladrón. Murió como homicida, hermano, sin haber nunca tomado la vida de nadie. Él murió como nosotros éramos en pecado, para que usted y yo ahora fuésemos como Él en santidad, para que hoy usted y yo fuésemos como Él, hermano, en gloria, para que hoy usted y yo fuésemos de todos nosotros, y la única manera de que la sangre, de que la tierra se